Compañera Eva, presente. Compañera Larguero, presente. Compañera Romané, presente. Compañera José Caballo, presente. Compañera Vanessa, presente. Compañera Fresia Soto, presente. Compañera Confort, presente. Compañera Natacha, presente. Compañera Peggy Cordero, presente. Compañera Gitana, presente. Protestábamos porque estábamos cansadas de la discriminación. En esos años, si andabas en la calle y los pacos se daban cuenta de que eras maricón, te llevaban preso. Te pegaban y te cortaban el pelo por el solo hecho de ser maricón. Las cárceles y las comisarías eran como hoteles para nosotras. En ese tiempo nadie nos defendía, ni siquiera teníamos el apoyo de nuestras familias, porque una se arrancaba de la casa de cabra chica para vivir más libremente, confiesa la Raquel, asegurando que en esos años no había tanta libertad como ahora para ir a reclamar a alguna parte. La Raquel, citada en Bandera Hueca de Víctor Hugo Robles. El 22 de abril del 73, las travestis, las locas que frisaban los 18 años, vivían detenidas por ofensas a la moral y las buenas costumbres. La policía guanaquera de Allende las colgaba de tendidos eléctricos, cortocircuitando las monstruosidades antes que sus anormalidades se volvieran regla en un proyecto socialista de hombres nuevos. La Gitana y la Fresia Soto, lideresas naturales del grupo de locas revoltosas, las animadoras de la fiesta, verbalizaban el pálpito de esos cuerpos de ancha espalda. De la Gitana su nombre no conocían, a pesar de los infructuosos esfuerzos de la policía por sonsacarle su identidad de guacha callejera. Pero en su mente, tan nítida frescura, que Luis Soto era Fresia Soto, la comunista que les hablaba de política, la cuentera que les inventó un permiso solicitado para la manifestación. ¡Ay! ¿Qué dijo, Bea? ¡Rebelión homosexual! ¡Los raros quieren casarse! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Protestar! ¡Ay, niña, que los caballos vociferan! ¡Tenemos que protestar! Si nos tiran agua no importa, porque es socialista. Como el pico comido anoche, agüita limpia, no contamina, la mejor crema para la piel. Los caminos se unen en destino concreto, el de la plaza de armas y el de los carros de pacos que llegaron. ¡Ay, maricones que ahora se quieren casar! ¡Ay, los maricones! ¡Maricones ya no! ¡Homosexuales! ¡Gays! ¡Maricones ya no! ¡Porque su hora pasó! ¡Maricones ya no! Gay Paraday, Rolando Paraday, Luis Paraday, de colas a Paraday, sin el chiste, con la broma, sin gorrito, Paraday. Compañera Berta Plaza. Presente. Compañera Macarena Valdés. Presente. Compañera Nicolasa. Presente. Compañero Alejandro Castro. Presente. Compañero Alberto Picuasi. Presente.